sé que la tragedia se dirige aquí. Cruzar la adolescencia no será fácil para ti. Como dice esta canción, el puente de la pena tienes que pasar. Te espero al otro lado, aunque sé que no vendrás. Llora triste esta canción, como dice esta canción. Llora triste esta canción.